Y hoy estamos con alguien que alguna vez decidió hacer un viaje hacia su infancia. Y justamente lo que estamos escuchando es el flamante disco que sacó Dino Saluzzi con su grupo para el sello alemán, el prestigioso sello alemán SM. La Polvareda estamos escuchando del disco El Valle de la Infancia. Y Dino Saluzzi, que es alguien que no tiene patria. Su patria es un lugar muy peculiar, que es la música. Decidió en este 2014 volver a sus pagos justamente con el vehículo de la música. ¿Cómo te va, Dino? Un placer estar con vos, ¿eh? Muchas gracias. Para mí, verte nuevamente, un placer también. Qué belleza lo estamos escuchando. Bueno, ahí está. Estabas vos con el bandoneón, el grupo que grabó este Hay varios disco. chicos con los cuales yo toqué hace bastante tiempo, otros que no están, otros que tocó Está Colacho acá, Colacho Colacho también, Brizuela. sí. Muy Ot buen otro, otro músico. bueno, Sí, muy buen músico. Y Muy creativo. te agarró el viaje hacia los valles. Claro, hay varios factores que incidieron para que yo trate de recordar momentos vividos. Uno de los factores, el exceso de poder en la música, que se manifiesta en la composición, con una cantidad de notas, una composición intrincada, que es el producto del asombro que tiene la persona cuando sale del conservatorio o de la universidad. Conoce el mundo musical que realmente no es muy conocido en Latinoamérica. El mundo musical es la música. Y la música no se escucha, por ejemplo, el mundo musical de América Latina con los elementos que tiene la música como para que se llame música. Tímbrica, armonía, forma, contrapunto, una cantidad de Sí, todas las elementos, variantes que todas las tiene. variantes que se llaman. Si no, es como si fuera un médico sin bueno, fuera un curandero, va. Claro, sí, un médico sin instrumentos, Un médico sin autorización para curar. La música es linda. Y hay que acercarse a ella. La música es linda, conocerla también. Entonces, a partir de conocerla y volver para atrás, es que se produce esta cosa tan, El Valle de la tan Infancia. agradable para recordar cuando yo era chico, donde El vivía. corazón. Y Ahora, Dino. para la mente también, porque en el andar de la cosa se ve mucho intento. Vos lo escuchas en la radio, lo escuchas en la televisión, de manifestarse desde la adultez, entre comillas, técnica y poderosa. Todos hablamos con idiomas que a veces no se entiende, con un idioma que a veces no se entiende. Se perdió la simpleza de hablar con una persona que no va a entender términos de un universitario o de un profesional, por ejemplo. Hola Dino, tenés una trayectoria muy vasta, muy vasta. Y algunos todavía estamos en la folclórica, ¿no? Algunos todavía se acuerdan de aquellos discos de folclore que hacías zambas carperas y era. Y yo recién decíamos fuera de aire, pasó mucho tiempo, hace mucho tiempo que no vivís en Salta, sin embargo el acento salteño. Yo digo, el acento en la música tampoco se va nunca. No, Música contemporánea. creo que El no. acento no se va. No podría ser yo un japonés, nunca, jamás. Soy de Salta. Ni un alemán, ni una otra cosa que lo que soy. Y asumo lo que soy. Y me responsabilizo por lo que soy. Y por eso es que a veces algunas cosas me resultan tan extrañas como depositar los destinos de uno mismo en la administración política, por ejemplo. Eso no lo haría nunca, jamás. No te interesa. No, es que no se puede hacer eso. Es como lavarse las manos. Es como haber desechado completamente el hecho de ser responsable por lo que uno hace. y darle los por ejemplo, la administración de tu vida económica o la administración de tus posibilidades de crecer en el aspecto educativo a otra persona que es otra persona que tiene otras aspiraciones, que tiene otros sueños y otras cosas, es una locura. Vos te has hecho solo. Es un viaje que emprendiste solo. Solo. Hay una película, pagué los estudios. Hay una película muy buena sobre tu vida. Ayúdame con el nombre, a mí me encantó. Una película que ya tiene como 10, 15 años. ¿Te acuerdas? Esa película de blanco y negro, es blanco y negro cuando estás en Europa y es color cuando estás en Salta. A la de... ¿Cómo se llama este chico? Ahí no me acuerdo. Rosenfeld. Daniel Rosenfeld. Sí, Danielito. Exactamente. Sí. Que ahí la vi una sola vez la película. Está buenísima. Sí, sí. Qué lindo. Dino, y esto que quizás te piden muchos, a lo mejor no te lo piden por pudor, pero en este regreso vos estás haciendo este viaje musical hacia tus orígenes que estás emprendiendo con este disco que acabas de sacar, El Valle de Infancia. Digamos, ¿puede incluir en algún momento un repertorio tradicional de es que, Mariano, uno nunca debe ser lo que, nunca deja de ser lo que es. Y lo que es está rodeado de todo lo que, de lo que es, valga la redundancia. Lo que uno es también una zamba. Claro. Pero si uno a la zamba no la respeta y no comprende lo que está haciendo, o lo agarra como una, ¿cómo te puedo decir? Como un... A ver, como un medio de vida, de solución de la vida económica, ya empieza a ser bastante peligroso, porque esa samba puede terminar en cualquier cosa. Entonces, lo que es, te ayuda a ser uno mismo. Entonces, si uno va a la academia, a la universidad, o a donde fuere a estudiar, y se deja influenciar por la tarjeta que le ponen adentro, y no le sacan su potencial, y esto en todo aspecto de la vida. Bueno, eso es lo que yo calculo que escuchan todos los europeos que te han contratado, el sello alemán, digamos que en el sello donde vos grabás, graba Kai Jarrett, Gimonti, sí, bueno, unos musiquitos. Bueno, estamos con Dino Saluzzi acá en la Folclórica en Flores Negras, y queremos escucharlos. Además, hoy vamos a sortear un par de entradas para el concierto que va a dar el 30 de mayo Tonolec, en el Teatro Ópera. Pero bueno, vamos a ver los teléfonos, dale. 4999-0987, reitero, 4999-0987. Estamos también en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional y en Twitter. Sí, @floresnegros987. Bueno, y estamos acá con Dino Saluzzi, que se está presentando este fin de semana, esto es viernes, sábado y domingo, en el Café Vinilo. Lugar muy bueno para escuchar música, con un buen piano, con tu quinteto, que completan Félix Saluzzi en clarinete y saxo, José María Saluzzi en guitarra, Matías Saluzzi en bajo y Quintino Chinali en batería. Uh-huh. Y vos sabés, Dino, que acá con Andrés somos así como medio loquitos por el tango. Uh-huh. Así que yo, uno de los placeres que me da miedo conversar con Dino Saluzzi, que he conversado varias veces para notas, uh-huh, es que uno puede conversar de millones de cosas con Dino Saluzzi. Si vos le decís Gobi y podemos estar una hora hablando de Gobi. La mejor orquesta. Me parece que no fuimos justos con Alfredo, sobre todo la gente del tango de hoy. La gente del tango de hoy, por ejemplo, tiene ascendencia y valor la danza, pero no la música. Hay que buscar, hay cosas, ¿Escuchaste a Diego Schizzi, por ejemplo? Sí, pero ese no es el tango. Hay otro. No. Pero Dino, vos sabés que hablando con algunos de los músicos jóvenes, o no tan jóvenes, que hoy integran la escena, como Ramiro Gallo, o Ignacio Barchowski mismo, o Schizzi. Hay otro problema con Ramiro Gallo. Pero todos hablan maravillas y dicen que el músico de tango por antonomasia, el gran músico de tango, es Gobi. Todos lo reconocen como el gran maestro, aún por encima de Troilo. Eso fue el verdadero maestro. Lo que pasa es que a Piazzolla también le pasó lo mismo. Piazzolla es un excelente músico. Fue un excelente maestro y hizo un arte fantástico. Pero lo llamó tango. El tango es el tango de Gobi, el tango de Pirincho, el tango de Canaro. Lo demás es la forma que sale del tango y se convierte en un arte universal a través de un género popular llamado tango. Uh-huh. Entonces, yo le escuché decir a este pianista que no me baste recién, que dice que él no prefería no la música, nunca largaría el tango, pero la música sí. Es medio extraño porque parece una locura. Bueno, y ahora que estamos con el centenario de Troilo, Troilo decía todo lo contrario a vos, decía, yo no soy músico, yo soy tanguero. Claro, pero lo que pasa es que el Gordo era un tipo muy especial, porque era músico por intuición. Increíble. Le llevamos los arreglos al Gordo Pichuco, hermoso. Argentino Galván, no sé si vos... Sí, Galván, bueno, Julián Piazzola. Plaza, Piazzola. Bueno, Plaza no tanto, pero el Gordo decía, esto, bórramelo, toquemos así. La famosa goma de borrar de Troilo. Esto, y eso, ese era un músico y nato. Siempre tenía razón. La música no es aquella que viene siempre del conservatorio y de la universidad. Es la que uno lleva en el alma y en la intuición. Uh-huh. La música nació alguna vez. Antes de la música no había cómo solfear, cómo conocer lo que era la música hoy. Sí, acá tengo, perdóname, Ensayo para bandoneón y tres hermanos, en el documental de Daniel Rosenfeld. No, digo que lo quería decir porque lo tenía la punta de la lengua. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, Troilo, vos también tenés una goma de borrar. Sos muy económico cuando tocas. Es la obligación en el arte, el ahorro de medios. Cuando hay demasiadas cosas en la construcción artística, es porque hay poco que decir. Una samba es más difícil cuando es más simple, porque hay que poner la carga emotiva y sobre todo el conocimiento de la interpretación. Que ese conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana. Interpretar es muy difícil. Por eso es que se puede matar a Beethoven, aunque Beethoven no va a morir nunca, pero se puede matar a Beethoven por una mala interpretación y por una falta de talento artístico. Tocar una samba es súper complejo. Uh-huh. Entonces, o tocar un tango también es súper complejo, pero cuando vos escuchás un tango que tiene 17 millones de cosas y menos lo que tiene que tener, ya dejás de llamarlo tango y te quedás desorientado porque no sabes de qué te están hablando. ¿Y cómo te llevabas en los tiempos que tocabas con Mores, que es un estilo muy especial y muy único, ¿no? Marianito. Sí, porque bien, también es un estilo bien, fantasioso, maravilloso, Marianito, pero único. Es el tango. Mariano es el tango. No se ofrece nada, como el equilibrio justo en el tango. Porque hizo tangos que son fabulosos, canciones. Pero no haces una diferencia entre el compositor y el intérprete con Mores. Me parece que como compositor es uno de los cuatro mejores melodistas de la historia. Sí, de la pero música. Su música es eso. Pero como intérprete. Interpretada así es su música. Ese es Mariano Mores. A mí me produce tristeza, por ejemplo, ver cómo se quiere imitar a Piazzolla. Piazzolla es uno solo. Uh-huh. No se puede imitar a Piazzolla, es lo mismo que imitar a Yasha Heifer, es uno solo. Por eso hay necesidad de una ubicación mucho más seria con respecto a lo que es en el conservatorio, en la universidad. Hay como una especie de sobreestimación del aprendizaje en la música popular y viceversa. ¿Entendés? ¿Cómo sería viceversa? Viceversa sería que hay una sobreestimación de la música que no se estudia. Ajá. Para tocar una samba tenés que estudiar. Saber qué es lo que hay que hacer. A veces un acorde extraño, o mejor dicho, una armonía extraña, no puede entrar en un carnavalito. Pero en ese sentido, Dino, ¿no hay como distintos registros de la música? Digamos, por algo hay como divisiones, ¿no? ¿No hay algo también saludable en que cualquier paisano agarre una guitarra y por se ponga supuesto, a pero tocar? Ese paisano tiene la intuición. Bueno. En algún momento la intuición y lo otro que es la razón se pelearon. Y no se llevan bien desde hace un montón de tiempo. Escúchame, Dino, ¿vos te considerás, ya sé que vas a decir las dos cosas, pero más compositor o más intérprete? Yo no me considero. No hablo de mí. Yo puedo hablar, criticar lo mío, pero es un secreto. ¿Sos muy, muy duro con vos mismo? Tal vez. Tal acá vez. Acá de tu compañero asiente en silencio. Tal vez. ¿Te cascoteás? Sí. Creo que sí. Además, me descubro por ahí, no, pero esto lo escuché en algún lado y lo tiro. Trato de ser yo mismo en todo momento. Solamente así puedo aprender y pasar y gozar las cosas que hago. Estamos con el maestro Dino Saluzzi. La verdad que es un placer que estés acá, Dino. Y también me encanta que dijiste, bueno, voy a traer yo la música. Y trajiste increíble, ¿no? Trajiste un disco de piano. Claro. De piano. ¿Música tuya? Sí, la gente no me conoce a veces como compositor. Y, por ejemplo, a mí me pasó como un compositor, si tengo posibilidad de decirlo. Por supuesto. Cuando se pone por primera vez una obra artística, musical o no artística, es muy difícil sacarle partida porque no conoces lo que escribió el compositor a veces. No hay referencias. Por el tiempo, no hay referencias. Si el compositor está ahí, el trato es como si estuviera tocando Beethoven. El error es tremendo. Y ya la obra se destruye por anticipación. Porque lo nuevo hay que sacarle partida. A Beethoven ya le sacaron partida. Y se aprendieron a tocar como se toca Beethoven, algunos, por supuesto, y no aprendieron a tocar como uno debe tocar su música. ¿Y quién toca el piano acá? Horacito Lavandera, un genio. Un muchacho que se las que irrumpió desde muy joven, y ahora en breve va a hacer un concierto con la Camerata Bariloche, no para, y está presentando también un disco sobre Piazzolla. Sí, los discos de la Usina. Sí, discos acústicos en la Usina. Sí, sí. La Usina del Arte es ahí un lugar nuevo en La Boca. En La Boca, en la municipalidad, sí. Ay, a mí no me llaman nunca, desde luego. Y bueno, después te paso el teléfono de Mossi, Gustavo Mossi. No. Me tienen que llamar. Yo no voy a buscar. Ah, mirá. Entonces, pasame el teléfono, lo llama Mossi. Mirá, esto es. También puedes tocar acá en lo de auditorio de Radio Nacional. Entonación se llama. Esto es un trabajo de Italia. Este es un concierto de Italia. Me llaman y yo no los conozco a ellos. No sé quiénes son. ¿Ves? Entonaciones. Yo acá no voy a ir a golpear la puerta ni a la presidenta. Me parece perfecto. Ni a la presidenta. Escúchame. No, artista. Acá hay un pedido de Mohammad Dreza Farsad. ¿Sabes dónde es eso? No, me imagino que debe ser un lugar. En Irán. O sea, para que vaya a tocar. Qué impresionante. Claro. Pero yo voy a golpear la puerta a Macri para que me contrate. No. Él me tiene que golpear la puerta porque solamente un presidente es 4 o 8 años. Yo seré Dino Saluzzi toda mi vida. Dino, muy bueno lo que decís. Lo que decía Pinti, ¿no? Pasan los gobiernos, pero los quedan los artistas. Claro. Escuchame, Dino. Se dan cuenta la gente inteligente solamente. ¿Te sentís un poquito menospreciado acá, en la Argentina? No. Lo que yo hago y lo que escribo no es para cualquiera. No, seguro, pero bueno, te llaman de Irán. Tenés que entender. Dino. Horacio Lavandera haciendo una composición tuya. Presentala y la escuchamos. Es que no sé cuál será. Escuchamos un fragmento. Bueno, dale, vamos a ver, mandale y ahora vemos cuál es. No pongas el primero que no es folclore. Dale. Bien. el piano de Horacio Lavandera, la música de Dino Saluzzi y todo el norte que lleva ahí implícito ese piano, Dino. ¿Cómo se llama este tema? No sé cómo se va a llamar. ¿Debe tener nombre la música? Acá yo tengo un nombre. Pero es una linda pregunta. Yo sé si la música debe tener edades, nombres. Sin embargo, vos me decías, cuando estábamos escuchando esta samba, acá me decías algo así como sentir el calor del norte, como que vos ibas pensando en imágenes la En música. el más claro, Y acá el título es Bajo la sombra. bajo la sombra del molle, un árbol que hay. Bueno, Nosotros nos juntamos yo creo a que lo jugar. que hace música instrumental tiene la posibilidad de hacer un poco de poética en Claro, los pero títulos. lo que yo te estoy diciendo, viste que te dije que iba a Es ser metafísico. frontal, ¿no? Y muy interesante del punto de vista del pensamiento, si la música o el arte debe tener nombre o si el arte debe nombrarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Yo creo que la música no, le saca la capacidad de participación de la gente, porque nosotros tendríamos que escuchar lo que el que dice que es artista o el que dice que es compositor, ofrece más allá de las referencias que posiblemente pudieran haber. Por eso es que yo antes de venir para acá estuve escuchando la música del Renacimiento. Dicen que es del Renacimiento, yo la escucho como música. No te sirven, digamos, las informaciones complementarias. No me sirven los patrones, porque más en el arte, en la música, en la pintura, en la literatura, lo que sirve es lo creativo, lo que se crea, lo que está, que no nos pertenece a nosotros, es otro error. Está grabado en nuestra memoria desde millones de años. Por eso aparecen las cosas. Por eso dice, esta es mi composición. ¿Será cierto? Andás a ver. Dino Saluzzi, vas a estar 3 fechas en el Café Vinilo, ahí en Gorriti y Salguero, Sí. con tu quinteto. ¿Cuál es ya sé que quizás improvisás, pero ¿cuál es el formato actual de un concierto tuyo? Hay una parte. Claro, entiendo lo que vamos a decir. Disculpame que sea tan así. No, no, ¿qué te digo? No, no quiero perder. Porque también viste que te dije yo que el literato habla con el libro sinónimo o con la literatura a la gente que no conoce la literatura. Eso es un error de conceptos. Entonces yo tengo mucho, mucho cuidado en hacer cosas donde pierda el contacto con aquel a quien, Con el que te está escuchando, claro, el que destinatario de la se música. completa la obra de algún modo. Exactamente, Estamos con sí. Dino Saluzzi. Están llamando bastante aquí a los teléfonos de la folclórica. 4999-0987. 4999-0987. Bueno, buenas noches, habla Alfredo de San Cristóbal. Bueno, un saludo grande a don Dino Saluzzi. Felicitaciones por su nuevo trabajo. Y bueno, quería participar del sorteo. Termina en 062, mi documento. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Hola, sí, bueno, qué sorpresa, Dino Saluzzi, qué hermoso. Mis 3 últimos números son 019 y por el sorteo de las entradas a Tonolec. Muchísimas gracias, hasta luego. Habla Mabel de Palermo para saludar al señor, al maestro Dino Saluzzi, que me abrió la cabeza hace muchos años cuando escuché algo y ahora otra vez estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice porque creo que el artista debe ser uno mismo. Pero bueno, le mando un cariño muy grande, ojalá pudiera estar escuchando en vivo. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Hay muchos también mensajes vía Facebook, así que muy agradecidos con los oyentes de Muchas gracias, Flores muy honrado. Negras. Muy honrado. Dino, ¿cuántas horas tocas el fuelle por día? Esto es un problema para mí. porque la composición tengo que escribir también, y a veces no puedo estudiar el bandoneón, ¿no? Practicar. Sí, sí, sí. Y eso, el bandoneón es un instrumento muy difícil, sobre todo cuando tocarlo bien, y un instrumento de poca vida. Tiene que haber posibilidades de construir instrumentos que tengan calidad, porque se desafina el instrumento. ¿Y sabes cómo se afina el instrumento? Comiendo el metal. Lengüeta por lengüeta. Lengüeta por lengüeta. Y se come tanto que es un momento que queda como las rodillas nuestras. Exactamente. Tino, entonces, me alegra de verte tan bien, bueno, tan vital, bueno, siempre haciendo cosas. Sí, sí, y, sí. Y que toques en lugares pequeños como el Vinilo, que está buenísimo. Estoy cansado para tocar en frente de 15 millones de personas, 20 mil personas. Ahora elijo lugares chicos. Cambia, ¿no? Cambia el saber que está la gente ahí respirando. Claro, viste que antes se tocaba la música en el hall de la casa. Ese es el mejor momento de la música. Lo demás lo inventaron los rockeros. Claro, el mega concierto, esas cosas. Eso no es concierto, desconcierto. Desconcierto. Igual no te imagino a vos en Gualeguaychú como el Indio Solari para 130.000 personas. No. Además, no es otra cosa. Dino, una cosa es lo social de la música, otra cosa es la música por la música misma. Siempre la música es por la música misma. No, pero hay el rock en muchos casos es un evento social. No es un evento social. El rock, si nadie escucha, desgraciadamente, una forma musical que le rompió la cabeza a un montón de gente, y te explico por qué, si querés. Dale. Bueno, la música entra por el oído, se codifica por o se va al corazón, se codifica acá en el cerebro, o no sé cuál vía será, pero esos tres elementos componen lo que se escucha como música. Y la música existe contigo mientras ese cerebro y ese oído participa de la cosa. Y tiene que participar cuando los pasos que da en el desarrollo de la obra musical no se convierten en esa cosa que se llama pum, pum, pum, pum, pum, o chun, chun, chun, chun, y el distorsionador. Ahí no participas más, porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces, esa forma de oír música te destruye la cabeza. Y un hombre, una persona, no está completa si no sabe escuchar música. Dino, una pregunta para ir terminando. ¿Se suele decir que Piazzolla es un camino cerrado? No. Está bien, pero te quiero preguntar. Dino Saluzzi, no. ¿Vos ves artistas, músicos que siguen de algún modo tu huella? Eso es difícil porque no sé cuál es mi huella. No, en serio. Hablemos de Piazzolla mejor. Dale. Bueno, hay un libro que yo respeto mucho de Diego Fischerman y Abel Gilbert que se llama El Malentendido, que es un buen título para Piazzolla. Y bueno, es un libro bastante amplio y profundo. Lo que dice es que no hay descendencia finalmente. Diego escribe muy bien y tiene buen gusto para la música y conoce. Lástima que no despliega más su actividad, porque le haría muy bien a la gente que le gusta la música. Sí, sí, es muy bueno también con el jazz. Es muy bueno. Con el jazz también. Bueno, debería haber música sin riesgo y, mejor dicho, música sin segundas intenciones. O sea, promover a tal o hacer el negocio o armar un artista de la noche a la mañana. Eso le hace mal a la gente. Y tanto mal le hace, mira cómo está la situación. ¿Cómo está? No te... Si lo sabes vos. Dino, querido, gracias por estar acá. No, es un placer. Aparte, realmente es un honor. Me encanta hablar con vos. A mí también. Oreja abierta. Ahora estamos ya grandes, pero en una época tomamos un vinito cuando conversábamos. También, sí. Bueno, Dino, nos vamos con un tema de este disco que me contabas que va a salir acá, porque son discos del sello alemán SM. Yo hice un arreglo para eso. Y claro, para que no tenga el precio de un disco importado. Lo voy a copiar acá, voy a cumplir con todos los requisitos legales y se va a vender como un disco local, que es lo que hace falta, porque un disco importado vale que tenés que pagar embarque, Una cantidad de cosas se te va muy caro. Pueblo, vamos a escuchar. No, dale. Bueno, gracias, Dino. No, gracias. Nos estamos viendo. Suerte el fin de semana en el vinilo. Estás invitado. Dale.